tanto amor acaso está prohibido. Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla. Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla. Ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así. Seguimos con este cantante y actor mexicano, Cristian Castro, con su canción Simplemente Tú. Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos solo. Tomarte la mano, acercarnos tanto que no quede espacio entre nosotros. Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo que te quiero para mí. Quiero conocer de ti cada detalle oculto de tu corazón. Quiero ser como el aire, tu respiración, y no dejar de amarte. Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú. Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mí. Quiero gritarle al mundo que te descubrí. Ya no podré soltar. Quiero no quedarme nada y tocarte el alma con los más sutiles sentimientos. Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo que te quiero para ser de ti, cada detalle oculto de tu corazón. Quiero ser como el aire, tu respiración, y no dejar de amarte. Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú. Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mí. Quiero gritarle al mundo que te descubrí. Ya no podré soltar. Cada detalle oculto de tu corazón. Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte. Solamente tú, simplemente tú. Eres todo lo que quiero. Ahora es turno del cantante ecuatoriano Fausto Miño con su tema Mi Mujer. Fausto Miño es un cantante-compositor que empezó su carrera profesional en el año 2006. Thank you.

Seguimos con Fausto Miño, un artista ecuatoriano, y su canción Ella. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña, pero hace tiempo que ella es mujer. Yo soy aguacero para querer. Como la quise tener conmigo, le regalé gotas de rocío para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna de agradecer. Me ha dado un collarcito, dos chocolates y mucha fe. Yo solo quería tenerla bien y dibujar con algunos besos las mariposas que hay en su pecho, que me parecen gotas de miel. Ella quería quererme y yo quería querer también. Yo nací primero y ella nació un poquito después. Tal vez ya no la pueda yo tener. Pero el amor no se le ha prohibido. Y si quisiera volar conmigo, tal vez le pida ser mi mujer. Prepara un vientre muy calientito para un bebé. Ella quiere criarlo muy confianzudo como ella es. Quiere darle hermanos chicos también. Quiere cuidar esos pajaritos hasta que puedan dejar su nido igualito que ella dejó una vez. Ella no se parece ni a las orquídeas ni al clavel. Tiene un olor a fruta que la perfuma hasta sin querer. Ella vive distinta porque ella es manzana dulce que está madura, que vive libre sin ataduras, que si me escucha me va a entender. Ella me va a entender. Mañana viernes noche seguramente la voy a ver. Y nos despediremos, pero no sé cómo vaya a ser. Si estamos de acuerdo pudiera ser que caminemos siempre juntitos, pa' compartir solo buen cariño. Hoy ya tal vez no la vuelva a ver. Ella. Es el turno del mexicano Cristian Castro, con su tema Así era ella. Desde el cielo a mí llegó una especie de amor que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro rincón, me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía, yo no supe entregarle ni la mitad del corazón. No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras. Era